tardes a todos y a todas. Simplemente mi intervención es para contarles lo encantados que estamos viviendo en Mar del Plata y siendo parte de este proceso. Hace 8 meses iniciábamos algunas conversaciones con, por un lado con el municipio, por el otro lado con el gobierno de la provincia, y era difícil imaginar que íbamos 8 meses después estar viviendo este presente. Desde el primer momento, tanto las autoridades de turismo, deportes, el propio intendente se fueron involucrando e interesando por nuestro proyecto y fueron permanentemente siendo nuestros colaboradores para poder lograr las mejores oportunidades para consolidar un equipo en la ciudad de Mar del Plata que nos permitiera no solamente armar un gran equipo, sino que nos permitiera un proyecto de desarrollo que vinculara el alto rendimiento con el deporte de desarrollo. Y ahí fue cuando empezamos a recorrer, junto con las autoridades municipales y provinciales, distintos clubes, y apareció como gran oportunidad el Club Atlético 11 Unidos, con una infraestructura muy adecuada para las necesidades de este proyecto, pero sobre todo con una comisión directiva encabezada por su presidente, por Horacio Tacone, muy dinámica, muy colaboradora, muy emprendedora, y eso nos permitió ir haciendo todo un recorrido que nos hace estar satisfechos del estadio en el que jugamos, del lugar en el que entrenamos, del gimnasio de musculación con el que trabajamos, del bar con el que estamos y la comunidad del Club 11 Unidos que nos rodea y que nos mima permanentemente. La otra pata de la historia tenía que ver con la historia más antigua del vóley, que tenía que ver con el Club Marchiquita, que fue quien se ofreció a participar en este proyecto y que generó la unión entre estas dos instituciones, que nos permitió la concreción de la gestión deportiva, vinculando a la contratación del cuerpo técnico, la excelencia del cuerpo técnico que hemos logrado, y a partir de ahí el plantel de jugadores que tenemos, que quiero rescatar. Lo que mejor tienen no son sus cualidades técnicas, sino sus valores humanos. Finalmente, quiero hacer un reconocimiento importante a la provincia, que a través del financiamiento de la lotería de la provincia, entendió que este era un proyecto que tenía su fuerte impacto en el desarrollo del voleibol de la región, que decidió encarar una fuerte inversión que nos permitiera tener a las mejores figuras del voleibol argentino, con trayectoria, con valores, como les mencionaba antes, que nos permitiera atenderlos con una gestión de calidad, pero que a su vez nos permitiera exigirles, cosa que no fue necesario porque así se brindaron desde el primer momento, para que su relación con los chicos, con las chicas, con la gente de Mar del Plata y de otras ciudades donde pudimos ir a competir, pudiera permitir un grado de crecimiento y de fidelización respecto del vóley y del desarrollo del vóley. Nos tocó empezar la competencia oficial y nos encontramos con la primera fecha jugando con Bolívar, en Bolívar, y no tuvimos un examen más importante que cumplir que ese, jugar contra el último campeón, contra el campeón de los últimos 4 años y que ganaba todo. Bueno, allí fuimos. Fuimos a hacer un buen partido, confiábamos en nosotros, pero también sabíamos que el otro equipo tenía muy buenos valores, una historia que juega. Y bueno, el desarrollo del partido creo que fue una clara demostración de los valores de nuestro equipo, de lucha, de pelea, de sentido común, de tolerancia, de paciencia. Y bueno, nos fuimos con un resultado imaginado por nosotros, pero no imaginado por muchos. Finalmente, ahora empezamos la Liga Nacional, el objetivo central, jugando en casa. Queríamos mostrarles el fixture, el desarrollo de cómo se va a dar nuestra actividad durante todo el torneo y pedirles que nos acompañen, que a la prensa que nos difunda, que logre que nuestro objetivo, que sea que la sociedad, que la comunidad marplatense, que el vóley, particularmente el vóley marplatense, sea propio de nuestro proyecto. Y para eso, nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos, estamos tratando de tener el mejor vínculo con la comunidad, estamos tratando de aportar un enorme profesionalismo, un buen entrenamiento, un buen equipo. También estamos teniendo resultados y lo único que nos falta es el aporte hacemos al plantear el gran esfuerzo que hace la Secretaría con entrada libre y gratuita en todos nuestros partidos para que toda la comunidad tenga la mayor facilidad para acercarse a estar en contacto con estos verdaderos ídolos del deporte y a partir de ahí poder lograr que la mayor cantidad de gente se acerque al deporte y en este caso particularmente al voleibol.